La democracia argentina no nació sola. La parieron quienes enfrentaron a la dictadura con pañuelos blancos. Porque la memoria no es un algo estancado. La memoria es una brújula. Y si esta democracia respira con más verdad, es también gracias a cada nieto y nieta que recuperó su identidad. Cada restitución no es solo una historia familiar que se reencuentra, es una derrota concreta de la impunidad. Es la prueba de que el plan sistemático de robo de bebés no pudo borrar la memoria. Es una sociedad entera diciéndole a la dictadura que no logró su objetivo. ¡Bravo! Son los más de 300 nietos y nietas que aún hoy buscamos. Emocionados, asistimos hoy a nuevos hallazgos en el ex centro clandestino de detención La Perla, donde el equipo de antropología forense realizó un trabajo incansable de búsqueda, permitiendo identificar los restos de 12 de nuestros compañeros y compañeras. En un lugar que los testigos vienen señalando hace más de 30 años. No se trata solo de una certeza forense. Es un acto profundo de reparación. Es un hombre que vuelve a su historia, a una familia que puede cerrar